que les manda muchos aplausos. Vamos, Luille. Besos, gracias por esos besos, Luille. Aplausos, buenas vibras, bendiciones y apapachos para todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Y patria querida, viva Chávez, un poquito de Chávez. Chávez nos sembró un poquito de él en todos y cada uno de nosotros. Vive Son, este fue un tema que compusieron los camaradas de Vive Televisión. La letra es de Mirko Casale, que tiene aquí el programa junto con Emilio de Globo Terror. Y de verdad que encierra, ¿no? Encierra ese sentimiento que tenemos los chavistas hacia nuestro comandante bello, ¿no? Esa parte humana, esos domingos, ¿no? Escuchando, pues, vamos a estar claros, muy pocos se sentaban a ver el Aló Presidente completo. Uno lo tenía como sonido de fondo. Los domingos a mí me encantaba, tenía el Aló Presidente en la sala y en la cocina, estaba preparando el desayuno, preparaba el almuerzo, o estaba sentada en el sofá, revisando el periódico mientras escuchaba a Chávez, y eran horas escuchando al comandante, y de repente la cosa se ponía buena y uno prestaba atención y después salía, pero ese acompañamiento dominguero, ¿no? Como el comandante Chávez también nos sembró un sentimiento de patria, nos sembró una autoestima como venezolanos, cuántas veces nos hizo reír, cuántas veces nos hizo sentir poderosos, porque vamos a estar claros, qué poderosos nos sentíamos cuando el comandante Chávez lanzaba cosas como váyanse para el carajo, gringos de mierda, que aquí hay un pueblo digno, o aquí huele a azufre, o bueno, Uribe no nos bombardeó, no por falta de tiempo, sino por falta de cojones. Uno se sentía, ¡ah, caracha! Ese es el comandante, ese es el pueblo venezolano, ese pueblo guerrero, ese pueblo libertador que la Cuarta República quiso esconder bajo la alfombra y quisieron pintarlo como un pueblo de flojos, un pueblo de vagos, un país que no echaba para adelante porque el venezolano es flojo y había que fomentar la inmigración europea para blanquear la raza y meter dentro de nuestra sociedad el espíritu, ¿no? Un espíritu trabajador. Bueno, en parte eso lo agradezco, en lo personal lo puedo agradecer, porque gracias a esas políticas de la Cuarta de los años 50, 60, de abrirle las puertas a la inmigración europea, tengo la dicha de nacer en esta patria de Bolívar, en esta patria bonita, y de ser venezolana. Para que vean que tengo que agradecerle a la Cuarta, ¿no? En ese sentido, orgullosísima de ser venezolana, orgullosísima de haber nacido en la época de Chávez, orgullosísima de haberlo apoyado desde un principio, y lo apoyaré. Y lo apoyaré hasta el día que me toque dejar este plano. Orgullosos de ser chavistas, y este tema de Vive Son, de verdad, el cafecito, uno no puede evitar acordarse de Chávez cuando se toma el cafecito, acordarse de Chávez cuando uno ve a alguien rayando un mapa. En estos días el presidente Nicolás Maduro hizo que me acordara de Chávez, porque cuando estaba en la Avenida Victoria decía, no, porque cuando yo era niño, no, porque cuando yo era niño yo venía aquí con mi papá y nos recorríamos la avenida, ra, ra, ra. Y me acuerdo que así lo decía el comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez tenía un mapa, decía, entonces nosotros vamos por aquí, ra, ra, ra, ra, ra. Y yo decía, ay, el ra, ra, ra de Chávez. O sea, eso era de verdad como música, ¿no? Y bueno, y con respecto a este tema, de los temas que se le han compuesto al comandante, es uno de mis temas preferidos y puedo sentirme bien, porque ya lo escucho sin irme en llanto, sin irme en moco, como dicen por ahí. Se me hace todavía quizás un nudito en la garganta, pero bueno, ese Chávez nuestro, ese Chávez bello, ese Chávez digno, que está en todos y cada uno de nuestros corazones, ahí está reflejado por este temazo de Vive Son. Y de verdad, felicitaciones a nuestros compañeros, porque supieron plasmar ese Chávez pueblo, que está en cada corazón. Un Chávez que la derecha quiere borrar del mapa, porque cuando dicen que el modelo fracasó, están diciendo Chávez fracasó, hay que sacarlo del medio. El discurso golpista, ¿no? Las nuevas pruebas que presentó el presidente Nicolás Maduro, quizá una de las cosas que más... Voy a hablar de mí porque no sé qué es lo que pudieron sentir ustedes, me encantaría que lo compartieran y vamos a compartirlo en esta ventana. Pero cuando está la orden, hay que eliminar la imagen de Chávez en los cuerpos militares, me acordé del cuadro de Bolívar. Señores, el cuartel de la montaña es un fuerte militar. llega a la derecha y lo primero que van a hacer es sacar los restos de Chávez, sacar el cuerpo del comandante del cuartel de la montaña. Y las urbanizaciones que se llaman Hugo Chávez les cambiarán el nombre a Rómulo Betancourt. Y los preescolares que se llaman Hugo Chávez o se llaman Mama Rosa, pues se llamarán Menca de Leoni y se llamarán Pedro Carmona Estanga. Señores, la derecha nos va a querer quitar, y ahí estaba, en esa grabación, nos va a querer quitar la memoria, nos va a querer quitar a Chávez. Pero cuando yo escuchaba eso, yo me acordaba, palabras más o palabras menos, un pasaje bíblico, estudié 13 años en un colegio católico, es decir, que manejo la Biblia al derecho y al revés, un pasaje bíblico que relata que va Jesucristo y va la gente con él gritando ¡Hosana, Hosana! Y feliz, ¿no? Celebrando a Jesús de Nazaret, y salen los fariseos, que eran los escuálidos de la época, y dicen, ¡ay, por favor, que ayer esta gente toda escandalosa! Y Jesús les dijo, mira, vale, ustedes no te intenten callar al pueblo, los mandan a callar y hasta las piedras hablarán. Lo mismo ocurre, y eso no lo entiende la derecha. O mejor dicho, sí lo entiende, y lo entiende bien. Lo mismo ocurre con Chávez. Que nos manden a callar. Que saquen a Chávez del cuartel de la montaña, que le cambien el nombre de Hugo Chávez a los urbanismos, a los lugares que están relacionados con Hugo Chávez. Y el pueblo se va a lanzar a la calle. Y las piedras van a gritar, porque Hugo Chávez está en el corazón de todos y cada uno de nosotros, en el corazón de los venezolanos, y de allí no lo va a sacar nadie. Y ese amor se lo iremos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Y por qué digo que la derecha entiende esto? La derecha entiende esto porque entre las perlitas que salieron a flote ayer, reprimiremos sin contemplaciones la violencia. Los colectivos quédense tranquilos. Es decir, que si hay un 13 de abril y el pueblo se lanza a la calle pidiendo el regreso de Nicolás Maduro, lo van a masacrar como lo masacraron el 12. Lo van a masacrar como masacraron el 27 de febrero. Van a masacrar al pueblo, van a hacer razzias en el 23 de enero, como lo hicieron en el 27, como lo hicieron en el Caracazo y en el Valle. Lo dijeron clarito, que van a matar chavistas, señores. Y nos disfrazarán de falsos positivos. Ahí se les vio el bojote. Entonces, de verdad, mucho camarada que se pueda sentir quebrado. Muchas veces por, oye, que la inflación, oye, que la guerra económica. Mire, señores, estamos en una guerra, es que no lo entienden. Ay, que nada, que la policía. La policía está desmontando golpes de Estado, la policía está desmantelando paramilitares, la policía está controlando guarimberos. Si no estuvieran echando varilla, quizás la policía fuera más eficiente a la hora de controlar el AMPA, digo yo. Entonces es metérnoslo en la cabeza. Es meternos eso en la cabeza, señores. Estamos en medio de un golpe de Estado continuado que no lo está dirigiendo un Pedro Carmona Estanga o un Carlos Ortega que le encanta, que es tan de lo último que el tipo lo agarraron jugando en un bingo. La cabeza de este golpe de Estado es el Pentágono. Es el Pentágono. Y nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y una de las cosas que debemos hacer es ganar esta guerra. Y una vez que ganemos esta guerra, entonces podremos realmente profundizar con la rapidez que se necesita esta revolución. Siempre me gusta traer a colación lo que ocurrió con la República Española. Un proceso de izquierda, derechos sociales, reducción de la pobreza, salud, educación para todo el mundo. Se alzan unos militares que representaban a la Iglesia y representaban a las oligarquías españolas, y las divisiones de la izquierda hicieron que se perdiera la guerra. ¿Por qué? Porque estaban los grupos anarquistas que decían, pero ya va, que hay que hacer la revolución, que tenemos que seguir haciendo esto y lo otro. Y estaban los comunistas que decían, señores, tenemos que ganar la guerra. O sea, nos está atacando nada más y nada menos que tropas alemanas y tropas italianas, además del ejército, porque la República no tenía ejército. Era pueblo, eran milicianos los que luchaban por la República Española. Le decían, señores, vamos a poner orden aquí. Vamos a ganar la guerra y después arrancaremos, propiamente dicho, la revolución. Entonces los anarcos, no, que nosotros no vamos a estar siguiendo órdenes de Moscú. Y por las peleitas y por el sabotaje interno, por las cuotas de poder o por las cuotas ideológicas o por los dogmatismos pendejos, España terminó sumida en el nacionalcatolicismo y 40 años de dictadura con miles de muertos y de desaparecidos. Eso es lo que nosotros queremos para Venezuela. Camaradas, unidad, unidad, unidad. Y quien pudiera tener dudas que aquí se está jugando el futuro de la patria, que lo que estamos enfrentando es una guerra. Más pruebas imposibles. Ayer tuiteaba José Roberto Duque, ¿no? Y que en parte yo le doy la razón, ¿no? Leo un tuit de José Roberto Duque que dice, bueno, pero dejen la explicadera que la oposición en masa apoya el golpe de Estado. Y por más que los quieran convencer que hay un golpe de Estado, ellos lo saben. Lo que pasa es que se hacen los locos. Y ahí José Roberto Duque tiene razón. Porque el opositor de a pie está clarito que está montado un golpe de Estado. Y si no lo dicen abiertamente, in pectore, el 90% de ellos lo apoya. Y no es porque ellos quieran una dictadura, no. Sino porque ellos creen, por ellos lo que quieren es salir del chavismo, quieren salir de Maduro, porque bueno, creen que el Chávez y Maduro son los responsables de sus divorcios, son los responsables de sus cachos, los responsables de las gripes que le dan, los responsables de todos los males del planeta. ¿Qué ocurre? Ellos creen, ellos de verdad creen, porque se les ha acondicionado psicológicamente así, que se tumba Maduro y que de verdad va a haber una transición y va a venir la abundancia y vamos a vivir felices y no va a pasar absolutamente nada. Y que bueno, que sí, que se reprimirá a los colectivos que son grupos delictivos, pero que en realidad a la hermana chavista o al cuñado chavista o al vecino chavista con el al quien quiere y a quien trata no le va a pasar nada, no, porque no son de los colectivos. A los chavistas no los van a tocar. Eso es lo que ellos creen. Ellos creen que aquí no va a haber represión, ellos creen que todo va a ser paz y amor lanzando florecitas, ¿no? Y que todo el mundo se va a lanzar a la calle a felicitar un nuevo gobierno. Y por eso lo apoyan in pectore. Si ellos realmente reflexionaran y se pusieran a analizar el documento para la transición y se pusieran a analizar los planes de represión que tienen previstos, porque recordemos que no te van a preguntar a la hora de reprimir, ¿eres chavista o eres de la MUD? No. Que era lo que decía Rómulo Betancourt, dispara primero y averigua después. Ahí nos van a jorobar a todos. Y mira, y de verdad, yo lo sé por personas de oposición cercanas a mí, ¿no? Incluso familiares, estoy hablando de familia opositora, que no vive en Venezuela, no tiene pensado regresar a Venezuela y votan siempre por la oposición, sin pensar que los que estamos aquí. Una de mis hermanas trabaja en PDVSA, tiene 20 y pico de años allá, no se plegó al paro petrolero, está con el proceso, y yo estoy con el proceso sin pensar que mi hermana y yo, por la medida chiquita, podemos quedar desempleadas. Y no les importa. No les importa. Porque no les pasa por la cabeza eso. Ellos creen que, bueno, que la oposición es tan demócrata que a los chavistas decentes no nos van a tocar. Chavista decente, entre comillas, porque ese es el modo de pensar de ellos. Entonces, de verdad que esta grabación que presentó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer fue escalofriante, para mí fue escalofriante. Yo lo que vi fue no solamente el terror, el horror del volver al neoliberalismo, sino los ríos de sangre que van a correr si esta gente volviera al poder. Fíjense ustedes, ¿no? El presidente Nicolás Maduro develó este martes una conversación entre el militar retirado Carlos Manuel Osuna Zaraco, involucrado en el golpe desmontado recientemente, y un joven oficial de la Fuerza Armada, en la cual Osuna le leyó el comunicado que sería difundido a través de los medios nacionales e internacionales. Estamos hablando de Televen. Recordemos que la gente de RCTV son accionistas de esa planta televisora. Y el otro canal, por supuesto, la otra cabeza del golpe mediático, que es CNN. Pues bueno, si van a leer en medios nacionales e internacionales, el día que intentó una golpista contra el presidente Maduro. Allí señalan que desconocerán el régimen espúreo e ilegal encabezado por Nicolás Maduro Moros. Es decir, que nuestro voto no vale para ellos. Y le instamos a proceder a entregar el poder que usurpa a fin de que se constituya un gobierno de transición. También señalan que se proceda a controlar por vía terrestre y aérea las instalaciones del Ministerio de la Defensa, eso tiene que ver con los tucanos, del Interior, Comunicaciones, que por cierto lo tenemos aquí al lado, y el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, como la División de Inteligencia Militar y la Comandancia de los Componentes. Estas instalaciones deben desalojarse de inmediato para evitar daños personales. Es decir, que los empleados, si aquí... que iban, se iban a meter aquí, se iban a meter en el MINSI y nos iban a sacar a todos nosotros a palo a riesgo de que nos maten. Para evitar que nos maten, nos tenemos que ir de aquí. Eso es lo que están diciendo. Amenazaron a los médicos cubanos. Vengan desarmados. Bueno, no sé si de verdad, como decía el presidente Maduro, si para ellos un arma es un estetoscopio, vaya. ¿No? A los médicos cubanos, los colectivos y la Fuerza Armada leal al presidente Maduro señaló que el comunicado iba a ser leído, ya lo dijimos, desde Televen y CNN. En el comunicado también señalan: ordenamos a las misiones cubanas en Venezuela que se presenten desarmados ante la unidad militar más cercana en un lapso de 24 horas y se abstengan de cualquier participación. ¿De qué? ¿Participación de qué? En los sucesos del país. También dicen, advertimos de manera firme los llamados a los colectivos. Las Fuerzas Armadas repelerán de manera contundente. Plomo parejo, señores. Plomo parejo. Ah, pero si son los burguesitos, si son los paracos colombianos que vienen aquí a ese guarimba y les echan una lacrimógena, ay, aquí se están violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, repelerán de manera contundente cualquier ataque personal, civil o militar. La anarquía y la violencia no serán toleradas. Lo mismo decimos nosotros. Por eso, señores, bien duro contra los guarimberos. Asimismo, el comunicado que sería usado por estos militares durante el golpe de Estado pide a los ministros para la Defensa, Vladimir Padrino López, y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, así como al cuerpo de generales, oficiales, superiores y subalternos, que se coloquen del lado correcto de la historia. ¡Caramba! Tienen la opción de apartarse. Es decir, ustedes se van para afuera y si ustedes no dicen nada y se portan bien, les perdonamos la vida. El texto califica de aberrante el uso de los objetivos chavista y socialista en la Fuerza Armada Nacional. La conversación fue realizada el día 7 de enero de 2015 y si bien se realizó vía Skype, el presidente Maduro indicó que solo se difundió el audio y no el video para evitar no afectar las investigaciones. Osuna se encontraba en Nueva York en ese momento. El presidente Maduro indicó que va a exigir la extradición de esta persona. No lo van a entregar, señores, no lo van a entregar, pero bueno, pidamos la extradición. A ver... Osuna Saraco es uno de los financistas del intentona golpista quien vive en Nueva York, Estados Unidos, en la cual dicta el discurso que sería leído por los militares insurrectos en un video que iba a ser transmitido por medios nacionales e internacionales durante los ataques objetivos estratégicos en Caracas. Osuna es exfuncionario del gobierno de Jaime Lucinchi y amigo de Antonio Ledezma, imputado en el país por delito de conspiración. Lo que podemos decir es de lo que nos salvamos, señores. De la que nos salvamos. Y el peligro sigue ahí, bien latente. Así que tenemos que estar alerta. Son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Hip Hop Revolución. Juntos somos Chávez. Esta es la clase que lucha y la que seguirá. Somos la realidad que a muchos no les gusta. La gente asumió cómo cuidar desde la trinchera, viendo que la revolución corre por nuestras venas. Las cadenas se rompieron, no hay bayoletas ni cañones. Somos los pobladores que se asaron en ocasiones, cansados de toda aquella basura del sistema. No saben qué hacer, tienen un títere de problema. Quieren implantarlo, pero el gentío no lo deja. Nosotros con Chávez y en la cara se nos refleja. Al hermano como eso, como hombre, y no la explotación del hombre por el hombre, sino del hombro a hombro y de ayudarnos cada día. Vamos a seguir trabajando por él, no vamos a dejar que esos nefastos vengan a mandar aquí en el país, porque no, para eso mi comandante Chávez murió por nosotros, nosotros también vamos a morir por él. Para arriba, comandante, que iba Chávez. La herramienta es el arte, la calle es el escenario. Este canto no es para el rico, es dirigido al proletario. Ese que nada tiene y nunca ha tenido. El que por 500 años ha resistido y se ha jodido. Hoy Latinoamérica de pie. Pero eso es pueblo, él era pueblo, es pueblo. Con el fin de acabar con el capitalismo y hacer algo contribuible por nosotros mismos. Ya van 7 días, esto es día y noche, esto no tiene fin. Esto no tiene fin y esto no va a tener fin. Tengo sentimiento y aparte, bueno, ese sentimiento se convierte en fortaleza, ya que es como cuando se te muere tu padre y tu padre te deja herramientas para que tú te defiendas, pues. Para que tú hagas tu camino. Es el momento de pensarnos, reconocernos como clase, de prendernos de doctrina que nos vuelven incapaces, de juntarnos, de hablarnos, de tratarnos como hermanos y de entender que mi enemigo es el amigo más cercano. Sigan el ejemplo que Caracas dio y que Bolívar dejó y Chávez lo siguió. Y ahora somos nosotros, el pueblo soberano que mandamos. Nosotros somos Chávez, mis hijos son Chávez. Todos los países de América Latina son Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡No jodas! Y le vamos a dar más duro ahora con Maduro. Le vamos a dar una paliza, bueno. Que se van a caer loco. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. La vivienda. De verdad, estoy sumamente emocionada, señores. Le doy gracias especialmente a ustedes por todo el apoyo físico, moral que nos dio. Y especialmente a Dios y a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael, que lo amo, aunque sé que él no está físicamente aquí. Mi familia y todos los que estamos aquí lo sentimos vivo, señores. Este es un sueño hecho realidad. Mire, señores, de verdad, se lo digo de corazón. Siento a mi presidente Chávez aquí, aquí, lo siento aquí, en todos lados, porque sé que realmente este sueño hecho realidad se lo debemos a él, a la lucha. Dio su vida por todos los venezolanos, señores. Aquí mi familia puede vivir, cambiar un vivir. Estamos entregando miles de viviendas, en verdad, en todos estos días. Y con el favor de Dios, seguiremos entregando cada día más vivienda, porque cada familia venezolana debe tener su vivienda digna y yo comprometo mi vida en este desafío. Cada familia venezolana va a tener su vivienda digna, su trabajo digno, su vida digna, su vida viviendo. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de marzo de 1193 muere en Damasco el sultán Saladino, el más formidable enemigo de los cristianos en el tiempo de las cruzadas. Al ser nombrado sultán de Egipto y comandante de las fuerzas sirias, Saladino, Salah ad-Din en árabe, se propuso reconquistar Jerusalén, que estaba en manos cristianas desde hacía más de 80 años. En 1186 asumió la totalidad del poder en Egipto y Siria y se dedicó a predicar la Guerra Santa, convenciendo a los pueblos musulmanes de que para ellos no había peor enemigo que la cristiandad, y fundó escuelas para la enseñanza del Islam. Por ello, entonces moraba en un castillo que dominaba el camino de Damasco un caballero cristiano dedicado al pillaje, Renaldo de Chatillon, quien atacó a una caravana de peregrinos que iba a la Meca e hizo prisionero a los peregrinos, violando la tregua que mantenían cristianos y musulmanes. Saladino reclamó ante el rey de Jerusalén, pero este no atendió su reclamo. Así que Saladino proclamó la Guerra Santa. El sultán derrotó a los cristianos en Palestina en 1187, logró la reconquista de Jerusalén, mató a Reinaldo con su propia mano y luego hizo matar a todos los caballeros de las órdenes templarias y hospitalaria. Cuando vino la Tercera Cruzada, Saladino hubo de enfrentarse a un adversario digno de su mando y valentía, Ricardo de Inglaterra, llamado Corazón de León, que hizo degollar a todos los prisioneros musulmanes capturados en San Juan de Acre. No pudo, sin embargo, con Saladino, y este se retiró vencedor a Damasco, donde murió empobrecido por los enormes gastos de su propio peculio en pro del avance del Islam. Saladino había nacido en 1137 en Karit, Mesopotamia. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Pídela con cancha. minutos, regresamos a la ventana con Cultores Revelados. Es mi Venezuela, mi patria querida, nuestra patria querida. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, dijo también el presidente Nicolás Maduro que la conciencia del pueblo y las acciones del gobierno han hecho fracasar el golpe de Estado en Venezuela. Hasta ahora, esa gente no descansa. La conciencia de paz del pueblo venezolano y las medidas adoptadas por el gobierno han permitido que fracase el golpe de Estado que ha intentado perpetrar la derecha nacional e internacional contra Venezuela, manifestó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Fracasaron por qué? Por dos factores: la conciencia mayoritaria de paz del pueblo venezolano y la acción del gobierno revolucionario que se lanzó a las calles con el pueblo a protegerlo, a apoyarlo, expresó el mandatario durante su programa En Contacto con Maduro, número 21. Señaló que Venezuela sigue en el centro de una gran conspiración de la derecha internacional que busca destruir la revolución bolivariana mediante la conspiración y el golpe continuado. Estamos desmantelando a los golpistas todavía hoy, se lo digo así a nuestro pueblo y al mundo, que nadie se confíe, que nadie se confíe, hay mucho odio contenido en minorías, sentenció. En tal sentido, el presidente llamó a preservar la paz y la democracia en el país. Lo digo una y mil veces, la paz es nuestro triunfo, la paz es nuestro objetivo. Nuestra victoria es la paz y hemos obtenido una gran victoria preventiva tras la desarticulación del golpe de Estado planeado para el 12 de febrero. Paz y democracia, la única forma de conseguir la paz es con la justicia. El presidente Maduro, bueno, hizo todo un recuento de las acciones desestabilizadoras llevadas en el país y bueno, y habló y presentó pruebas, incluso hizo un desmontaje del discurso, un paralelismo entre este documento y lo que fue el decreto de Carmona y el plan de gobierno de Carmona, y es prácticamente lo mismo, pero bueno, maquilladito, disfrazadito, ¿no? Son las 10:38 minutos, tenemos ya dos llamadas. Buenos días. Sí, buenos días, Enzo. José, hola, José, ¿cómo anda todo? Muy bien. No, Enzo, y tú, buena reflexión que tuve con la Guerra Civil Española. Sí. Lo que pasa es que ahí, al comienzo, pusieron un papanata ahí, que llamaste Aniceto Calá. Aparte que los republicanos también cometieron muchos errores. Pues, bueno, es que cometieron errores precisamente por las pugnas entre ellos, a ver quién era más anarco, quién era más marxista y quién era más, qué sé yo. Hay una población llamada Casavieja que se alzaron unos mineros ya. Entonces el gobierno republicano lo que hizo fue reprimirlo. Mira, y otra cosa también, yo vivo en un barrio, ¿no? Aquí personas que viven y son todavía, están deseando que caiga Maduro, están deseando. Pues yo le digo, ¿tú crees que, mira, que cae Maduro, tú crees que tú vas a vivir mañana, el día siguiente, tranquilo, feliz? Tipo que cobran pensiones, que tienen beneficios del Estado. Yo le digo que se mira, léete la historia de Chile, cómo cayó Allende, cómo estaba infiltrado el Partido Comunista Socialista allá en Chile, pues cómo cayó, pues. Yo le doy un ejemplo, ¿no? Aquí, a la hora, pues, que vamos a suponer, pues, si esos planes de golpistas se hubiesen realizado, hubieran triunfado, aquí lo primero que se va a formar una guerra civil, una especie de un enfrentamiento, pues, y el imperio no va a perder ese boche. Al imperio, al ver esa crisis, pues ese enfrentamiento aquí, lo que primero que va a mandar, ellos no van a esperar nada. Ellos tienen la quinta flota aquí en el Caribe, aparte las 7 bases militares que tienen aquí en Colombia, aparte de 3.000 tropas norteamericanas que llegaron a Perú, que es un traidor, ese Banto Yala, que uno lo veía como un socialista, era un bandido. Lo primero que va a hacer ellos saben que pueden perder, o sea, los opositores, porque la Fuerza Armada está plegada prácticamente a la revolución, pero ellos saben que el imperio, pues, aquí hay una crisis, que lo que están buscando ellos, pues, una especie de un sacudón, como el 23 de febrero, lo primero que va a hacer el imperio es invadir. Ellos no esperan nada, ellos les importa un pito y que Celá, Caricón, Unasur, ellos van a invadir inmediatamente. No, pero es que si ellos se limpian el trasero con las resoluciones de la ONU. Entonces yo le digo a ellos, mira, ¿tú crees que tú vas a poder vivir mañana también? Aquí vamos a suponer, pues, que el imperio se instala aquí. Fíjate cómo quedó Afganistán. En Afganistán la gente no puede salir, muerte, bombardeo, asesinato, lo que está en Libia, como quedaron destruidas. ¿Tú crees que tú vas a poder vivir al día siguiente bien tranquilo? Bueno, gracias, Elsa, buenos días. Bueno, mira, muy buena tu participación. ¿Y sabes lo que, tú sabes lo que me acordé? De un micro que está sonando por aquí, o sea, del comandante Chávez cantando, que en una de esas dice, el que no sabe historia es escuálido. Y es verdad, es verdad. Quien maneja un poquito de historia, quien maneje un poquito de historia patria, un poco de historia de América Latina, un poco de historia mundial, es que jamás se plegaría a los planes de la oposición. Lo tendría más que claro. Quizás no sería chavista, puede que no sea chavista, pero no sería opositor, no sería de la MUD. De eso pueden estar seguros. Y lo que yo le comentaba a otro usuario, y no es solamente saber de historia, es informarse. Informarse de lo que está pasando en otras partes del mundo, informarse de lo que está pasando en Ucrania, informarse de lo que está pasando en España, informarse de lo que está pasando en Grecia, informarse de lo que está pasando en Palestina. Pero es que tampoco se informan. Lo único que les interesa es el vestidito, si es azul y dorado o blanco y negro. Y sabrá Dios qué, una ridiculez que fue viral en las redes, que demuestra que el internet es un alma poderosa en manos de una cuerda de idiotas, ¿no? Pero de eso es de lo que están pendientes, ¿no? Pero fíjate, a propósito de lo que decía José Roberto Duque, que decía que ¿por qué tanta demostradera de golpe si los opositores están claros que hay un golpe y lo apoyan? Y están de acuerdo porque quieren salir de Maduro, porque creen que todo va a ser una transición tipo Disneylandia. Pero es que es verdad, pero bueno, pero es que yo le respondí a él que en realidad es para la gente que está en los barrios, para gente que se dice chavista pero no madurista, para gente que durante los años que estuvo vivo Chávez apoyó la revolución y ahora está reculando y ahora está dudando. Es para esas personas, para que le vean la cara a la derecha y que lo primero que van a hacer es meterse en los barrios a masacrar gente. Y no le van a preguntar, mira, tú eres chavista, tú eres opositor. No, señor, barrio igual malandros, igual pobres. O sea, esa es la ecuación, igual chavistas. Esa es la ecuación, señores. Y por eso está bien, aparte que estas informaciones, uno, nosotros a través de las redes, en vez de andar mandando los vestiditos de los colores raros, podemos ir mandando este video para decirle al mundo la verdad de lo que está ocurriendo aquí. Lo que está haciendo Maduro es para la comunidad internacional y sobre todo para hermanos, ¿vale? Para camaradas que dudan, que reculan, para nuestros hermanos del pueblo. El opositor clase media, el opositor clase alta, está claro. Está clarito, clarito. Y no lo dicen abiertamente, pero ellos desde finales de año, yo, amistades opositoras, mira, compra comida, mira, no sé qué, no me decían, viene un golpe, pero las contingencias que estaban manejando eran semejantes. Entonces, y en el fondo, no lo dicen abiertamente, pero en el fondo muchos de ellos lo apoyan in pectore. Y no por maldad, sino porque de verdad creen que aquí hay un golpe de Estado y vamos a volver a ser felices y aquí no va a pasar nada y no va a haber represión y no va a haber persecución. Y es mentira. Ellos también sería bueno que abrieran los ojos. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Te habla Juan de Los Caminos. Hola, Juan. ¿Cómo anda todo? Oye, qué bueno. Gloria a Dios que al fin logro comunicarme con ustedes. Qué bueno. La semana pasada he intentado, pero nada que ver. Mira, todo esto que está pasando y que intentan hacer la derecha, es culpa del gobierno, como culpa de los ministros, culpa aún de las emisoras del Estado, de las televisoras del Estado. ¿Por qué? Porque si eso ya está develado, ya se descubrió, audio, video y todo, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? No negarles esa presentación, puede decirte como a Pérez Pirela, en corriendo, cayendo y corriendo, o zurda conducta que develan, porque no, tiene que ser el gobierno. Si el gobierno lo va a hacer, hágalo ya rapidito, así como rapidito lo quieren hacer los escuálidos, sacar a este gobierno por la vía de la muerte. El gobierno tiene que develar eso rapidito y alertar al pueblo, porque no, está sacando el gobierno por pedacitos, por recorticos, no, eso hay que sacar, si es posible, medio día de transmisión de eso, medio día se transmitirá para que el pueblo se entere, no, debe ser por pedacitos, y el pueblo está adormecido, que no se da cuenta, no sabe qué es lo que quieren hacer y no sabe y nos puede agarrar por sorpresa. Entonces el gobierno tiene que rapidito, así como esa plaga, no duerme las 24 horas intentando tumbar este sistema de gobierno y como lo quieren hacer, acribillar a un pueblo cuando se lance a la calle, entonces el gobierno tiene que actuar de inmediato, así al brinco de la pulga, y alertar al pueblo, alertarlo, ponerlo al 100% a las 24 horas alerta, que no nos caigamos en un sueño de que, ay, sí, bueno, eso fue hace poquito. No, hay que develarlo. El domingo de la noche de la semana pasada, yo estaba viendo Caracol Televisión como a las 11 de la noche. Estaban entrevistando al bobolongo Miguel Otero Silva, Miguel Enrique Otero, en un programa que se llama Entérate de Caracol, y eran dos tipos ahí radicales de los ricachones de Colombia, y el bobolongo de Otero decía que esto no llegaba a noviembre, que este gobierno no iba a caer ni por votos, ni por nada, sino que tenía que caer por la violencia. Lo decía claro y tajantemente. Sí, está descarado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo las cosas chucutas por pedacitos, por recortes, porque el gobierno no quiere, no sé por qué no lo quiere, develalo todo, alerta al pueblo, póngale el peligro ante los ojos del pueblo para que el pueblo esté así, pilas, urgente, si hay que salir, salimos. No tenemos que estar esperando que el gobierno nos presente hoy dos palabritas, mañana dos más, y así cuando llegue nos toma por sorpresa. Y señores, aquí, otra cosita. Tú, esta gente que le han dado casa y apartamento del gobierno gratuito, olvídese que esa gente van a pasar por debajo de la mesa o van a pasar... No, esa gente, mira, van a ser sacados de esos apartamentos o de esas casas a plomo, a plan, como sea. Eso se va a ver si el día de las elecciones de la Asamblea Nacional tenemos que el chavismo, nosotros los que apreciamos y queremos el delegado de nuestro presidente Chávez salir en masa a votar, porque si estos mismos que votaron en las elecciones pasadas, mira, eso va a ser un suicidio social. Un pueblo se va a llevar el cuchillo a la garganta, el mismo pueblo que recibió y que se está beneficiando en las pensiones, en todo lo que las reivindicaciones de esta revolución, van a salir con una pistola o un fal en el pecho por este régimen malvado que viene de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar las 24 horas alerta. Usted, Enza, yo te admiro, y cómo me sentiría yo estrecharte esa mano, porque usted tiene las cuatro palabras para decirlas como deben ser, y así tiene que ser, alertarnos. Si ya el gobierno no lo quiere hacer, o lo hace por chucut, ustedes, los periodistas que tienen esa voz populi, hazlo, porque nosotros tenemos que estar pilas, alertas, salir a la calle con lo que tengamos, porque si lo perdemos, mira, nosotros quedamos, o sea, como que dime, como dice el dicho, la paz de los sepulcros. Buen día y un comentario. Un abrazo grande, Juan. Fíjate, sí coincido contigo en muchas cosas, pero me parece que está siendo bastante duro a la hora de cuestionar al gobierno, a la hora de cuestionar a los medios de comunicación del Estado. Fíjate, el presidente Maduro sí ha explicado por qué van poco a poco, porque se está basando en confesiones de los militares que fueron desarticulados. Mira, si el gobierno hubiera abierto la boca, a estos militares no los hubieran agarrado porque les hubieran cantado la zona. Así que me parece que lo hicieron muy bien y van alertando que está montado un golpe. Pácata los agarraron, Pácata mostraron unas primeras pruebas. Y el presidente Nicolás Maduro lo explicó ayer, Juan. El presidente Nicolás Maduro decía que ellos van presentando las pruebas de acuerdo a la fiscalía, porque se les tienen que hacer experticia, o sea, hay todo un proceso legal que no permite que los materiales que son elementos probatorios dentro de un juicio sean divulgados sin unas determinadas condiciones. En realidad es por respeto a la legislación venezolana, porque son procesos que están en curso. No obstante, me parece que tú lo ves como goteo, pero se nos ha estado informando oportuna y verazmente, ¿no? Y el presidente Nicolás Maduro ha sido el principal vocero de esto, que es lo que han hecho programas como Cayendo y Corriendo, que es lo que han hecho programas como Con el Mazo Dando, es que profundizan en la información. Lo que a mí sí me pareció que fue una torpeza, y lo dije en su momento, por parte de la gente que maneja medios o prensa en la Fiscalía o en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, fue con respecto a la detención de Antonio Ledezma, que es verdad que había una cadena del presidente Maduro, pero por lo menos por Twitter debieron haber informado de manera veraz, debieron haberle salido al paso a la cantidad de mentiras que lanzaron por ahí la señora Mitzi de Ledezma, Alberto Federico Ravel y Lilian Tintori. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se quedaron callados y el video de la detención lo transmiten 72 horas más tarde en un programa de Venezolana de Televisión. Entonces uno dice, ¿qué hicieron? Guardaron este material para que esta persona diera el tubazo. Vamos a seguir pensando en el tubazo. No, eso no era información oportuna, ¿no? Pero con respecto a lo que son los movimientos del desmantelamiento del golpe, te digo, Juan, con toda sinceridad, me parece que el gobierno lo ha hecho bien y sí ha explicado por qué lo ha hecho. La otra cosa que también quería decirte es que no solamente los periodistas tenemos que ser los que estemos denunciando lo que está ocurriendo, ¿no? Y presentando, bueno, mira, con las pruebas en la mano, como lo ha hecho el gobierno, sino también todos y cada uno de nosotros. Tú lo hiciste a través de la radio, hazlo a través de tus amigos, hazlo a través de tus vecinos. Y todos y cada uno de nosotros, con nuestra familia, con la gente cercana, que de verdad está metida en un sueño o está metida en lo que es el infierno de todavía esta paranoia de, Dios mío, no consigo las toallas sanitarias, que dónde hay leche, que dónde hay esto y lo otro, y están tan metidos en la guerra económica, en las consecuencias psicológicas de la guerra económica, que no están pendientes de otra cosa. Y si te compran el cuento, si se va Maduro, voy a poder, ya no voy a tener que hacer mercado yendo a 10 supermercados en un día, sino que lo voy a conseguir todo en un mismo supermercado. Sí, corazón, pero lo vas a conseguir mucho más caro porque van a liberar los precios. Tenemos llamada, buenos días. Caramba, se cayó la llamada, pero vamos a leer participación que ha venido a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Guirola y cita al comandante Chávez, ¿no? Y dice, los que me desean la muerte, yo les deseo mucha vida para que vean cómo la revolución va a seguir avanzando. También dice Javier Oliveros, el señor Ledesma preso en Ramo Verde con todas las comodidades y el hijo de Petra, la del barrio, preso en Yare. Increíble. También Juan Guirola nos recomienda y nos cuelga la portada del Especulador Precoz. Dice Javier Oliveros, vi la película Cangrejo el día domingo en BTV y de verdad es increíble cómo se manejaba el poder en la Cuarta República. Dice Juan Guirola, tantos usuarios denunciaron a Televen en Conatel y hasta ahora ni mención otra vez la sordera de ese ente regulador. Por otro lado, nos escriben a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos dice Darwin Infante, buen día camaradas, no creo que sean casuales las pretensiones de Guyana del inicio de actividades exploratorias petroleras por parte de empresas como ExxonMobil y su subsidiaria Esso Exploration. Solo busca agitar las relaciones entre Venezuela y Guyana. Doy por sentado que el imperio norteamericano está detrás de todo esto. También nos escribe nuestra queridísima Sonia Vasconcelos, a quien le mandamos un beso, y nos dice, queridos amigos y amigas de La Ventana, tengo el honor de invitarlos e invitarlas para mañana 5 de marzo a las 8 de la noche en la patana del Teresa Carreño, donde estaremos homenajeando a nuestro comandante eterno como mejor sabemos hacerlo, entre cantos y poesías a 2 años de su siembra con Eduardo López, el trovador, el poeta Vidal Márquez y esta servidora Sonia Vasconcelos. Un gran abrazo para todas y todas. Los y las esperamos. Bueno, Sonia, haremos todo lo posible por acompañarlos el día de mañana. Acérquense todos a la patana para disfrutar de una velada bien bonita, bien emotiva y con mucha música para celebrar la vida del comandante Chávez. Son las 10:53 minutos. Vamos a ir a la pausa con un tema de Ali Primera dedicado a nuestros amigos de los Estados Unidos de América, Don Samuel. Samuel, porque hermano de mi patria usted no es, y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, don Samuel, hasta una bomba atómica inventó, pero es muy debilucho en el amor, y como a usted la muerte le da placer, sobre el hombre indefenso la lanzó. Y le gusta la guerra, don Samuel, porque le sobran balas y soldados no le faltan. Además son valientes, don Samuel, a fuerza de lavados de heroína.

bailando. Y les recordamos que siguen abiertas las vías de participación en La Ventana, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también activas las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y no se nos cuelga Darwin Infante un meme y pregunta quién adoctrina, y coloca una foto que han estado circulando la oposición de niños con la bandera de Venezuela, máscaras antigases y la máscara esta de B de Vendetta, que dice: debo salir a defender mi futuro porque los hombres más grandes que yo no lo hacen. Mami, dame tu bendición. Si caigo, no me llores. No sé qué. Entonces, ¿quién adoctrina, no? Dice Juan Guirola: los conductores de la ruta Chacaíto, Alto, Prado, Baruta están cobrando ya el aumento completo sin respetar el 20% por ahora. Mira, el pasaje va a terminar quedando en agosto en 12 bolívares, ¿no? Ahora el aumento, el que se activó a partir del domingo, es de 10 bolívares. Que por cierto, ya que estamos echando cuentos de camionetica, pues Randall me contó algo que le pasó en la camionetica cuando venía para acá, ¿no? Dice que bueno, que estaba en la camioneta y había una señora como de unos 60 y pico de años hablando por celular, bocoreando sobre su bachaqueo. Decía: ay, mira, fulana, aquí te tengo champú y te lo vendo en tanto. Y mira, y si tu hija necesita modes, pues resulta que yo aquí tengo tantos paquetes en tanto. Ay, mira, y si te hace falta café, tengo el medio kilo a tanto. Y eso es porque eres tú. Ay, no, sí, chica, porque tú sabes que salí del central bachaquero. Y entonces, bueno, mira, mija, y en casa tengo leche líquida por si te interesa. Pero eso sí, mamita, yo no te lo puedo dejar más barato de tanto. Bueno, la señora fajada, hablando de todo lo que había bachaqueado y toda la plata que tenía, o sea, de todo lo que había bachaqueado y la bodega o el gran supermercado que ya tenía instalado en su casa. Cuando todo el mundo horrorizado, me dice Randall, que todo el mundo se miraba la cara en la camionetica como diciendo: qué horror. Y eso, y la propia doñita sesentona, sexigenaria, pues. Pues bueno, resulta que cuando la señora se va a bajar de la camionetica que le va a pagar al chofer, el chofer le dice: No, señora, quédese con el dinero, porque quédese con el dinero para que le sirva para seguir bachaqueando. Para que compre mercancía y siga bachaqueando. La tipa se quedó helada, y todo el mundo en la camioneta se le quedó viendo a la señora, pero con esa rabia. Y es algo que me parece que bien bueno. O sea, que señores, al bachaquero hay que señalarlo con el dedo. No tenemos por qué estar aplaudiendo esas conductas. En la medida en que ellos se vean cercados por la gente y que su conducta es reprochable y que son unos tremendos delincuentes, mira, así sea por pena, así sea por vergüenza, dejarán de hacerlo o serán menos descarados o lo harán menos. Yo le dije, mira, yo lo que le dije a Randall fue: oye, Randall, hubiera yo estado en esa camioneta y yo le hubiera aplaudido al chofer y hubiera apoyado al chofer. Y es algo que de verdad lo deberíamos hacer. Eso no quiere decir que vamos a agarrar y ponernos a insultar a la gente y ponernos agresivos. No, pero de buena manera. O sea, hay un bachaquero boconeando. Ay, no, mija, te cuento, tengo afeitadora. Ay, sí, vale, porque es que resulta que la cera, tú sabes que la cera irrita mucho el sobaco, ¿ves? Pero bueno, chica, mira, aquí te tengo las afeitadoras estas que te anuncian por televisión. A decirme: ¿sabes cómo es la cosa, señora? Usted, y agarrar y decirle: bachaquera, amor. O sea, decírselo. Eso está mal. Y de verdad que el chofer se comportó como un caballero. Qué bueno que nuestra gente está tomando conciencia y está señalando al bachaquero para que dejen de pensar que se le están comiendo, porque es pueblo, perjudicando a pueblo. Porque cuántas madres no han estado pasando roncha por los pañales de sus muchachos o por la leche de sus muchachos, porque con los niños pequeños se han estado metiendo, sin importarles un carrizo. Entonces, que uno agarre y le diga: bachaquera, No pague el pasaje, porque usted es una muerta de hambre que por lo visto necesitaba chaquear. O sea, está bien, me parece maravilloso. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Yuhu. Bueno, tenemos más mensajes. nos dice Rebeca Briceño. La demencia de los opositores no mide consecuencias de sus actos, ya que se califican como terrorismo para recuperar el poder. También dice Helvética, un abrazo grande, querida Helvética. Dice, el presidente ha mostrado pruebas contundentes del golpe, pero los seguidores de la oposición no creen nada, ya que al igual que en lo del magnicidio, quieren pruebas que los convenza realmente. Esos son sus voceros, eso es lo que dicen. Y eso es lo que dicen muchos de ellos. Pero es que en el fondo ellos creen que un golpe de Estado mejoraría nuestra calidad de vida. Porque ellos creen que sería un golpe de Estado rosa, una revolución de colores, donde todo el mundo sería feliz y soltaría globitos azules al cielo. No, realmente no están al tanto de las dimensiones de la tragedia que le vendría al país si es que hay un golpe de Estado. No lo están. Es un mecanismo de negación increíble. Tenemos llamada. Buenos días. Aló. Buenos Hola. Días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Cómo anda todo? Bueno, te estoy llamando para compartir una inquietud. Esta mañana estaba hablando con un amigo y coincidimos. Una, la proliferación de laboratorios en la Gran Caracas. El amigo me dice que en la Avenida San Martín es espantoso, no tienen ningún tipo de permisología. Ojo, no son venezolanos. Por otro lado, si abrimos la prensa, vemos en esas páginas donde te doy crédito para que te opere, para que crédito estético, te compro tu carro inmediatamente. Si estás vendiendo el carro, llámame, te garantizo. O sea, ¿ante qué estamos? ¿Lavado de dinero? Entonces es un llamado a nuestro organismo de seguridad a estar bien pendiente. Y los invito, abran Últimas Noticias y El Nacional los domingos. O sea, ya la cuestión causa cierta piquiña. Entonces es un llamado a que estemos pendientes con esto, cámara. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Francis. Tenemos otra llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Enza, que Dios te bendiga, mujer. Amén. ¿Quién es? A ver. A ti y a todos tus seres queridos. Ay, gracias, igual. Te he seguido constantemente desde que te vi por primera vez en televisión con Mario Zuna. Ah, imagínate. Y es que es una amistad de cosas. Desde esos instantes, desde que fui a la radio, no me he podido contar contigo. Ok. Pero me queda la sensación que cientos o miles de compatriotas se han comunicado contigo y a su vez manifiestan mis inquietudes o mis observaciones o mis comentarios. O sea que no ha sido... Te quería preguntar como... Ya va, mira, no te escuche, trata de moverte donde estás porque se te escucha entrecortado, entonces cuesta trabajo entenderte. A ver, habla. Ajá, a ver, habla. Bueno, entonces te decía que como tienes más experiencia, que decía una pregunta, una sugerencia, una observación que haga. La pregunta es, ¿qué país del mundo, o qué gobierno del mundo, aguantaría una oposición registrada, matriculada, censada con más de 7 millones, que están todos rojos vivos? ¿Qué gobierno aguantaría el chavismo con el bolsillo andando en la calle? Sí. ¿Aló? Sí, te escucho. Y lo otro es con que te voy a mandar una denuncia por escrito con la Gaceta, con todos sus números, sobre el problema que está pasando en el terminal de la bandera referente a los pasajes. Ok, ¿qué está pasando allí? Ok. ¿Aló? ¿Sí? Sí, hay una denuncia sobre lo que está pasando con los pasajes del terminal de la bandera, que están especulando con el costo de los pasajes. Exacto. Fíjate que, por ejemplo, según la Gaceta que está vigente, el pasaje cuesta de lunes a sábado 108 bolívares, no, 94 bolívares. Y luego me estamos acostumbrados a pagar los 100. Ajá. Entonces ellos sábado y domingo, para Valencia específicamente, en vez de 100 te cobran 120. Okay. 150 hasta 180 bolívares los domingos. Okay. Entonces, como el aumento va a venir sobre el 20%, yo presumo que ellos lo van a hacer sobre ese cantidad y no solo la ventana. Entonces, lo que pasa es que la gente dice, pasa a 96, entonces, y usted dice, no puedo pagar los 100, nos acostumbramos a pagar los 100. Entonces, cuando llega un momento, te dice, si tú pagabas 100, son 120. Realmente, el paciente de la paciente están cobrando hasta 120, 150 y hasta 200. La hace legalmente, cada momento va a quedar en 112. Sí. Ese es el problema. Hay que, bueno, nada, poner esa denuncia en el Zoom, de vamos a darle duro a ese Twitter. Para que se metan de cabeza en la bandera. Ajá. Pero si llega la copia de Gasset con esas observaciones. Perfecto. Bueno, chévere, con todo gusto. Te estaremos esperando. Que Dios bendiga, mujer. Amén. Muchas bendiciones para ti también. Fíjate, tienes razón en lo que dices. ¿En qué país del mundo, qué gobierno del mundo aguantaría una oposición golpista como la que nosotros tenemos? Ojo, que no todos los militantes a pie de oposición son golpistas o están metidos en planes de golpes, aunque muchos de ellos, en el fondo, si se da, pues no se pondrían bravos, ¿no? Pero vamos a estar claros. ¿Qué gobierno del mundo aguanta las guarimbas? Y las guarimbas continuadas. En Estados Unidos le dan palo, en Chile le dan palo, en España le dan palo, y nadie dice nada. Aquí se actúa de acuerdo a los derechos humanos, y si de repente algún subfuncionario se le va la mano, ojo, que no es política de Estado, entonces es el escándalo internacional. Entonces, mientras aquí un policía lamentablemente mata a un muchacho de 14 años y se arma el escándalo internacional, ese mismo día la policía de México mata a palos a un, perdón, a un maestro sexagenario. Y eso pasó por debajo de la mesa. Ni hablar de las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía de los Estados Unidos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Alberto. Hola, Alberto. Encantada. Cuéntanos. ¿Qué tal? Oye, qué bueno que puedo comunicarme. Oye, fíjese, para ser breve, pero contundente. Sí. Dios mío, yo digo que... mira, de verdad que si bien existiendo muchas fallas, obviamente que sí, no es fácil. Exacto. Pero oye, mira, les quiero poner un ejemplo. Yo soy un comerciante, trabajo con alimentos y les voy a explicar que eso es un buen dato para la gente que maneja esto de los precios justos y todo ese tema del INDEPAVI, en fin, que te voy a comentar. El otro día quise hacer una denuncia y qué terrible, cómo hace falta que se cumpla lo que decía el presidente Chávez de eficiencia y más eficiencia. Sí, señor. Se queda en puro burocratismo, amiga, lamentablemente. Es una realidad que hay que aceptar, como decía el presidente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. Y nos quedamos a veces en pura retórica, lamentablemente es una gran realidad, es una crítica constructiva. Mira, le voy a dar un ejemplo, amiga, y aquí eso sigue pasando, y a veces, sí, a lo mejor la guerra económica, pero también hay que buscar también nosotros componentes de esa guerra. Y le voy a decir algo, Quinta Crespo, para que el que tenga oído que escuche, Quinta Crespo es un nido de corrupción con los productos, le cuento. Uy, me lo dices o me lo preguntas, eso está a la vista. Bueno, qué bueno, oye, qué bueno que se iniciara una campaña, porque fíjese, a mí me da mucha rabia, porque yo digo, oye, yo estoy cansado, pues yo soy un, como le decía, un comerciante que vengo casi todos los días a Quinta Crespo, y entonces uno ve a veces... A la gente de Indepavis con toda una parafernaria, cámaras, periodistas y tal, un día efectista nada más y después se olvida. Mira, amiga, ahorita le voy a dar un ejemplo así, dos pequeños que me da mucha indignación. Acabo de ver a una persona llevándose una maleta del carro full con jabones en pasta azul. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Oye, salen los productos, se los despachan a un distribuidor y ese se lo vende a una sola persona, esas mafias que existen, entonces no están haciendo nada, ¿sí? Y por otro lado, mira, acabo de ver un camión y me da más rabia, oye, qué bueno que me escucharon para poder, como quien dice, reflejar mi indignación. Yo acabo de comprar un paquete de servilletas porque no queda más recurso, y entiendo, una servilleta que son colombianas, como lamentablemente el Bolívar vale tan poco ante la moneda colombiana, que es una grosería, un paquete de servilletas, para que tome nota, de esas importadas, la acabo de pagar en 3.000 bolívares, un paquete, un bulto de 30 paquetes. Qué barbaridad. Una servilleta mala, y bueno, pare de contar, pero tengo que pagarla porque las necesito, amiga, yo tengo un negocio conmigo, no le puedo dar papel a la gente. Entonces, entiendo. Fíjese, 3.000 bolos, y por cosa de la vida, voy avanzando y consigo que un señor se está llevando un camión 350 full que había llegado a un negocio, servilletas de estas venezolanas, Briluz, y resulta que el tipo, yo le digo, voy a comprar, me dice, no, no, pero coño, si un señor está cargando un camión, me dice, mira, yo se las vendí todas a él para no tener problemas. O sea, ese señor llevaba como 500 bultos de servilletas. Entonces, qué rabia que eso sea, o sea, yo en realidad no es que siente envidia, sino rabia, porque ese señor no me va a decir que las vas a ir a vender al precio que las compró. No, eso más que rabia es impotencia. Claro, el sentirse que no puedes, o sea, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran y que uno, que es una persona honesta, que quiere echar para adelante, le pasan estas cosas? Bueno, te entiendo, porque como usuaria yo lo vivo a nivel micro en el Central Bachaquero. Es igualito, es la misma cosa. Sí, la verdad. Mira, y yo estoy cansado de decirse a la policía. Le voy a decir una cosa. Esa policía que está en Quinta Crespo es una policía corrupta, mi amiga. Uh-huh. Eso es más de lo mismo. Y lo digo con propiedad porque estoy cansado de ver. Oye, yo tengo ya 20 años comprando en Quinta Crespo, donde uno ve, bueno, ahora por lo menos sacaron a los buboneros, que era un foco de corrupción, pero a la final, si te pones a ver, oye, la incidencia de esa gente no era tanta. Claro, daba rabia. Pero bueno, si te pones a ver, para lo que ellos vendían, bueno, lo sacaron, ok, pero entonces siguen los negocios que Indepar, ojalá que estén escuchando, que se den una vuelta, pero no una vuelta olímpica, que sea permanente, que exista una supervisión permanente. No se imagina todas las trampas que hay ahí con ese negocio de los alimentos que llegan allí. Entonces llega una gandola, o sea, es absurdo que a un negocio le llegue, por ejemplo, una gandola de azúcar y ese solo negocio tenga azúcar. Entonces ahí está la trampa. En Quinta Crespo están vendiendo el bulto de azúcar de 50 kilos en 2.000 bolívares. O sea, está saliendo a 40 bolos cuando te lo venden en 2.000, porque tienes que pagar la vacuna, que son como 500. Y entonces, bueno, usted me dirá, bueno, pero ¿por qué lo paga? Bueno, pero ¿cómo hace si tienes que comprarlo? ¿Entiendes? Claro, yo trabajo con alimentos, yo necesito el azúcar, amiga, ¿cómo hago? Claro, yo preparo jugos, Mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo hago, hermano? La otra vez no tenía absolutamente nada, tuve que pagarlo a 60 bolos el kilo. 5 kilos, 300 bolos, pero ¿cómo hago si los necesito? Y cuando llega, entonces tengo que hacer una cola para comprar 2 kilos que no me rinden para nada. Entonces, yo acabo de ser víctima de eso. Yo acabo de comprar un bulto de azúcar en 2.000 bolos. No, y yo sé que ese es el precio ilegal, pero ¿cómo hago? Okay, y te lo están vendiendo, y lo están vendiendo los negocios con nombre y apellido y con etiqueta y para ustedes contar. Entonces, bueno, ahí le dejo esa perla para que a ver si la gente del Indepar y se deja de burocratismo y la pinta y las cosas bonitas y de ir a las grandes cadenas, al Sambil, a montar un toldo allí que no hace nada. O sea, oye, hay que atacar a fondo, digamos, el fondo del asunto, la raíz del asunto. Y ahí está, mira, Quinta Crespo es un foco de corrupción con todos los alimentos. Sí. Y bueno, ahí está facilito, mira, inteligencia con eso, porque llegan uniformados, entonces no hay nada, todo lo esconden y todo lo desaparece. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias y no, mira, te entendemos perfectamente y es indignante lo de Quinta Crespo. En Quinta Crespo las cosas están mucho más caras que en otros lados. Y la concesionaria, la concesión la da la alcaldía, creo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Quinta Crespo se especula. En Quinta Crespo tú no consigues dentro del mercado, no consigues las cosas a precios regulados. Consigues mejores precios en los negocios de los alrededores que dentro del mismo mercado. Ahora, lo que está, y entiendo tu impotencia, porque como te decía hace un rato, lo que tú sientes cuando vas a Quinta Crespo a comprar los insumos para tu negocio, que de eso vives tú y tu familia, y que duele mucho que uno lo especulen de esa forma, eso lo vivimos muchas personas cuando vamos a un determinado supermercado, que vemos como para la clientela normal no hay nada, pero le entregan bultos a los bachaqueros que están desde tempranito allí, y se llevan los bultos, que bueno, los familiares y bachaqueros. Eso pasa en todos los Central Madrileños de Caracas, por lo menos. Y da rabia, y uno dice, conchale, vale, en cambio uno que es honesto, que es trabajador, que no cae en el cuento de la guerra económica, que uno compra lo que necesita, que uno no está con la idea de bachaquear ni de tener acaparamiento doméstico, uno está jorobado. Entonces entiendo tu indignación. Ahora, ¿qué te recomendaría yo? Ojo, que vaya el Sunde, y es verdad, te respaldo todo lo que tú dices. Al mercado de Quinta Crespo hay que intervenirlo, pero desde hace años. Pero mientras tanto, procuremos no caer en el chantaje de los especuladores. Me estabas diciendo, ¿a dónde voy? Amigo, ve a Macro. Macro está surtido y tiene precios justos. busca otras alternativas, busca otros mercados. Busca otros mercados. Mira, por salud mental, en lo personal, yo dije que al Central Bachaquero no volvía más. Y de verdad que soy mucho más feliz desde que dejé de llevarme arrecheras allí. Ah, bueno, que me tengo que recorrer 5 supermercados todos los sábados. Y agarro una cosita aquí y otra acá y otra acá y otra acá entre supermercados, carnicería, lo hago. Trabajo el doble, pero por lo menos soy feliz, ¿no? Entonces, no lo tomes a mal, o sea, insistimos. El mercado Quinte Crespo hay que intervenirlo y respaldamos todas y cada una de las palabras que has dicho sobre la corrupción que hay dentro de ese mercado y sobre la especulación. Consejo que te puedo dar mientras se toman las medidas, que le hacemos el llamamiento al gobierno para que le meta mano, sobre todo a la alcaldía de Caracas, al Sunde, para que le metan mano a ese foco de corrupción, de bachaqueo y de especulación, ¿verdad? Mientras tanto, te recomiendo que busques otras alternativas. Macro es una alternativa bastante viable. Y nos preguntamos, pues yo creo que el presidente Nicolás Maduro había anunciado que iban a controlar o iban a crear centros de distribución de alimentos, que eso te convendría a ti para tu negocio. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Porque, bien, aquí estamos rodillas en tierra denunciando el golpe. Pero que yo sepa, la gente del Sunde no hace trabajo de inteligencia para desmontar golpes. Deberían estar trabajando. Y realmente, a veces no se les ve. 11:26 minutos, tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Lila Down e Ilia Curiaki y los Valderramas. Pecadora. Y yo te quiero con todo el cuerpo. Y yo te quiero por tu semilla. Y no te puedo sacar de la mente, ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada, se apareció ante mí un centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado que no lo sé, como una bestia que no soy yo, pero es que quiero y no lo niego, y me confieso y quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más, de sombra mala será dolor. No te vayas corazón, en mi sangre traigo tentación, por mi madre, por mi Dios, que por más no me dé la razón. No te vayas corazón, en mi sangre traigo tentación, por mi madre, por mi Dios, que por más no me dé la razón. Será pecado que no lo sé, como una bestia que no soy yo, pero es que quiero y no lo niego, y me confieso. Mi corazón abandonó mi cuerpo y escrito en una carta explicaba sus porqués. Contaba lo difícil y duro que es para él, que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado, como la noche triste, yo cuido mi tesoro. Soy la portadora, bocas de viento y de piedra, el ojo que cuida, ojos que esconden siglos, veneno se hereda. Hey. El mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, veré el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. Será pecado que no lo sé, ya no lo sé, como una bestia que no soy yo, no soy yo, pero es que quiero y no lo niego. Confieso y quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más, quiero más. De sombra mala. Será

Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser, ay dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener, ay, ay rosa, rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti, ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. De tener, ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti, ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, rosa, rosa. Aquí anda esta servidora meneando los hombros y el torso como lo hacía Sandro. Que claro, como se meneaba con razón, cantaba así. Oh. Pero bueno, ¿no? Sabroso tema de Sandro. Un tema que le gustaba mucho al comandante Chávez, ¿no? Siempre lo, es que verdad, siempre lo recuerdo y me río muchísimo. Una vez que se puso a contar una anécdota que se había ido con un que vivía en Maracay y era prácticamente recién graduado y se habían ido una tasca. Entonces el compañero, no me acuerdo quién era, contaba a Chávez que invitaba muy bien a Sandro. Entonces se ponía el comandante Chávez a cantar Rosa, Rosa y a menear los hombros así como Sandro. Y de verdad que es uno de los recuerdos, ¿no? Una de las cosas, una de las imágenes del comandante Chávez que tengo, pero bien en el corazón, ¿no? Y por supuesto no puedo evitar recordar al comandante Chávez cuando escucho este tema de Sandro, Rosa, Rosa. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, disculpa tocayo, esto tiene que ver por la llamada que hizo Juan, de los dos caminos, ¿no? Pero dice, pero la falta de ideología chavista nos hace ser duros en comentarios contra los esfuerzos del gobierno. Dice Zoe Socialista, hola Enza, saludos a ti y un especial saludo a Jefferson Vivas. Es necesario que la gente entienda el compromiso que debemos tener con la revolución y con el comandante Chávez, porque ahora es cuando la oposición está más activa que nunca para tratar de borrarnos la memoria. Pero nunca podrán, porque Chávez está tatuado no solo en nuestra piel, sino en nuestro corazón. Un abrazo. Totalmente de acuerdo contigo, Zoe. Y bueno, ya que estás mandándole saludos, y desde aquí también un beso grande a Jefferson Vivas, queremos también mandarle un saludo al señor Johnny Marquina, quien es padre, papá ¿no? Él es el papá de nuestro compañero de labores en el departamento de prensa, Johnny Marquina. También, bueno, le queremos mandar saludos a nuestra buena amiga Marieli, allá en RNB, que nos escucha todas las mañanas. Un abrazo grande, querida amiga, muchísimos éxitos. Y bueno, de verdad que es un gusto. Cuando vienes de la tarde no hemos podido compartir mucho, pero de verdad es un gusto tenerte aquí y compartir contigo, ¿no? Saber que estás aquí cerquita. Bueno, tenemos más mensajes que nos están llegando a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, en realidad son retweets que le están dando a diferentes cosas que hemos estado colgando en la cuenta. Seguimos revisando informaciones y bueno, el presidente Nicolás Maduro pues señaló ayer que el comandante Chávez dejó instalado un poderoso movimiento popular y social. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró este martes que el comandante Hugo Chávez dejó como legado un poderoso movimiento popular en el país. El comandante Chávez dejó un poderoso movimiento popular, un poderoso movimiento social de la clase obrera, de los trabajadores, de las mujeres conscientes, de la juventud organizada, destacó el jefe de Estado en transmisión por Venezolana de Televisión. Durante la edición 21 del programa semanal En Contacto con Maduro, recordó también la alianza de todos los partidos y movimientos políticos revolucionarios conformados en el gran polo patriótico creado por Chávez en víspera de las elecciones presidenciales del año 2012. En ese sentido, anunció que este miércoles participará en el Congreso del Gran Polo Patriótico en la sala plenaria de Parque Central en Caracas. Va a sesionar 2 días y mañana voy a estar con ellos. Voy a recibir sus documentos, opiniones, críticas y autocríticas. Vamos a sellar un acuerdo para la nueva etapa antiimperialista, manifestó. Esta alianza revolucionaria, dijo, está integrada por partidos de izquierda como el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, Unidad Popular Venezolana, Patria para Todos, Movimiento Tupamaro de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, Independientes por la Comunidad Nacional, Redes por la Democracia Social, Podemos, Partido Socialista Organizado de Venezuela, PSOE, entre otros. También el presidente Maduro habló de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela y reiteró que el Consejo Nacional Electoral acordó que las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela se realizará el domingo 28 de junio. La gran alianza del gran polo patriótico va a tener su metódica para designar las candidaturas comunes, pero el PSUV ha convocado a toda su militancia y al pueblo de Venezuela para el 28 de junio hacer elecciones por las bases abiertas y elegir a todos nuestros candidatos, detalló. Iremos con liderazgo en todos los 87 circuitos y con la unión perfecta del gran polo patriótico. Fíjense, elecciones donde no solamente va, o sea, donde participarán miembros de gente militante del PSUV y gente que no es militante del PSUV. Elecciones por las bases, igualito a lo que plantea la oposición, que hoy estuvo, esta mañana estuvo Gerardo Blaide entrevistado en, si no me equivoco, en Venevisión, y lo dijo: es acertado no ir a primarias donde se logren consensos para las parlamentarias. Es decir, las primarias para la burusa, para lo que ellos no les dan importancia, porque los chivos se van a pelear, las curules fuertes. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Aló, sí, hola. Mi nombre es Josefina Moreno de Petare. Hola, Josefina, ay, ¿cómo estás? Siempre te escucho, esa, gracias a Dios que tú estás ahí, yo te escucho y quiero hablar y quiero ay, hablar, y bueno, quiero decir qué cosas. Bueno. Y me encanta lo que tú dices y está muy bien porque nos apoyas, lo que nosotros también sentimos de lo que dices del mercado de Quinta Crespo, de todas las cosas. ¿Verdad? Entonces yo tengo una gran preocupación, inquietud de ver que se le aplique también la inteligencia. Ahorita estamos abocados a que bachaqueo. Pero las invasiones de rancho nos están quebrando la misión vivienda. ¿Cómo se va a cumplir con la misión de las viviendas si cada rato es una gran invasión de rancho? Viven de una manera terrible allí. Entonces usted se está viendo, y yo creo que eso lo está tomando la oposición para por allí quebrarnos, porque como se dijo, sustitución de rancho por vivienda, nada, la gente se lo tomó. Yo hago un rancho y aquí viene el gobierno y me regala casa. Y la oposición lo agarra. Hazte tu rancho allí y ellos van a venir y tienen que darte tu rancho. Entonces por ahí quiebran, por ahí tenemos que aplicar claro que la sí. inteligencia. Sí, señor. Por ahí está el bachaqueo también. Sí, señor. Cada rato es un rancho, aquello es un basurero. los ministerios que escuchen por favor esto, que no se pierda mi llamada, tu programa, que lo oigan los ministros de la vivienda, de ecosocialismo, el ministerio del ecosocialismo, que invaden y aquello es un basurero terrible. Esa gente se ve viviendo niños allí terrible. Ahí tienen que ponerle la inteligencia a esto, por favor. ¿Cómo va una persona a obtener que vive pagando alquiler, honestamente, un alquiler? Si vienen y le hacen un rancho, él tiene la prioridad. Ajá, y el que está pagando su alquiler, ¿qué es de esa persona? Esa persona se ve triste, se ve desesperada, porque ve que es para ellos la prioridad. Y entonces vienen huyendo de la guerra de los países vecinos, instalan aquí un rancho, y eso es terrible, ahí se roban la luz. Ahí se roban el agua, ahí aquellos empiezan a vivir como unos miserables terribles. Cuando eso, aquí el presidente dijo, el presidente Chávez, nuestro eterno presidente, dijo, lo que invaden pierden derecho, le violan el derecho a los demás, no, colocan la foto de Chávez en ese rancho terrible y creen que son chavistas, sí. No, no son chavistas, están violando las leyes de acá. Lo que son unos vivarachos. Unos vivarachos, es lo que son. Bueno, ojalá me escuchen esta angustia que yo tengo. Gracias, la compartimos contigo, un beso. Gracias. Grandote. Sí, un abrazo. Qué okay, bendiciones. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es sorprendida con este video de anoche. Sí, esta gente tiene que estar loca. Destituyo esto, me monto aquí, me monto, pero usted no está eligiendo a ellos. ¿Quién está diciendo yo que nos gobierne? Ahora te pregunto. Ellos, a ver, risa, porque disuelven todos los poderes y todo. El CNE, ellos van a elegir un presidente. ¿Y cuál es la institución que lo va a elegir? El CNE, pero con sus fichas. Destituyen a todos los que están, colocan a sus panitas a dedo y ya, eso es lo que piensan hacer. ¿Pero en qué tiempo lo van a hacer? Porque tú crees que el pueblo le va a permitir llegar allí. Esa gente tan loca, desquiciada. Pero cuento es que yo digo, pero este se ha apretado. Diría mi papá, qué mantequilla. Sí, cuando vale. Cuando yo llegué al hombre y que... Pero es que a mí lo que me da risa en la forma que le dice, con aquel mandato, es una orden de ellos. Una orden de ellos, que es eso. Y estos otros locos que te pregunto, Isa, esos locos que fueron a pedir al Fondo Monetario, si ellos no pertenecen a ningún gobierno. A ningún gobierno, ajá. ¿Eso se lo van a dar? Me pregunto yo. No se lo van a dar. Esto es algo más propagandista que otra cosa. Eso es propaganda. Gente tan desquiciada, pero es que tú no sé. Uno se queda loco, ese plan era un plan macabro y todavía está activo. Que no lo creen. O sea, el golpe se neutralizó, pero eso no quiere decir de que no lo vayan a volver a intentar. Esto claro, es un golpe continuado. Están en la expectativa, ahora fui hasta la venida de la jefatura, de buscar una constancia de residencia y están por allí, hasta la Policía Nacional, me gustó mucho. Están haciendo una revisión de motos, todos esos muchachos les pusieron unos conos allí de todos los que pasan con moto y lo están identificando y sin placa. Es que tienen que pensar, la gente cree que no, pero es que aquí hay paramilitares metidos. Claro, aparte de los sinvergüenzas que hay aquí, también hay. Ajá. Entonces esas muertes que aparecen así repentinas y todo, no, es que el gobierno tiene que estar muy pila. Tiene que estar muy pila en esto. Porque el gobierno y todos nosotros, inteligencia social, claro, señores. Que esto es suave, esto es un golpe suave y siguen, ellos van a buscar a mí de manera. ¿Y qué esperan para agarrar a la loca María Corina? Y mira cómo la Patricia Poleo es tan traicionera, como los vende, pero eso sí, ella está allá. Y vende a María Corina, vende al otro loco. Julio Borges, vaya. A ese lo hundió, pero hasta el pescuezo. Pero que ya eso deben de quitarle rapidito esa inmunidad. Ese hombre loco y está metido en todo. Muy bueno el programa, pero muy bueno. Me gustaría, me agradaría que el presidente lo pasara en cadena nacional para que la gente tome conciencia, como tú dices, que no todos los que no están de acuerdo con el gobierno van a estar de acuerdo con eso, no. Porque claro, ahí vamos a desaparecer todito. Ahí van a estar buscando quién es chavista y quién no. Sí, señor. Por eso, no. Es cadena nacional para que vean cómo es la cosa. Y fíjate, nombran el 10. Te das cuenta que uno no se puede confiar en nadie aquí. Esta gente bailan pegado todita. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, un beso grande para ti, Ingrid. Muy buena la intervención de Ingrid el día de hoy. Y bueno, ya estamos pues cerrando la ventana por hoy. ¿Qué más le podemos comentar? Bueno, no podemos dejar por alto que ayer la canciller Delcy Rodríguez expuso en la ONU los logros de Venezuela en materia de derechos humanos. Venezuela ratifica su compromiso con la labor, principios y propósitos que inspiran la Carta del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como el principio de la autodeterminación de los pueblos, paz y seguridad, dijo ayer la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Si queremos tener un mundo más seguro, tenemos que sumar todos nuestros esfuerzos en hacer de estos verdaderos espacios para la protección de los derechos humanos, dijo durante su intervención en el 28º periodo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, efectuado en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Antes de su intervención, había escrito en su cuenta de Twitter, @deRodríguezBen, que el presidente Nicolás Maduro tiene mucho que mostrar al mundo sobre un sistema que garantiza y tutela los derechos humanos, y agregó que develaría las mentiras y manipulaciones que se cierren en materia de derechos humanos sobre Venezuela para justificar arremetidas internacionales. Agregó Delcy Rodríguez que hemos podido ver cómo las políticas belicistas que hoy pretenden expandirse por el mundo entero desconocen la voluntad y los derechos humanos de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Lo dijo con relación a la manipulación mediática nacional e internacional en la que la derecha criolla y extranjera ha utilizado el tema de los derechos humanos con tilde político para contrarrestar esta realidad que se presenta a nivel mundial. Dijo que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ratifica el compromiso de aunar todos los esfuerzos para hacer que el Consejo de los Derechos Humanos y sus principios tengan hoy más que nunca vigencia, que sea realmente un escudo protector de los derechos humanos de los ciudadanos. Así que esto lo dijo ayer la canciller Delcy Rodríguez ante la ONU. Por otro lado, también debemos resaltar de lo que fue la rendición de la memoria y cuenta del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Y hay que tenerlo claro, el objetivo de la revolución es incrementar a 70% la inversión social. El objetivo del gobierno revolucionario de Venezuela es aumentar de 60,7% a 70% la inversión social, informó este martes el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, al presentar la memoria y cuenta del Gabinete de Ministros ante la Asamblea Nacional. Detalló que los primeros 15 años de Revolución Bolivariana, el ingreso nacional sumó 1.182.781.000 dólares, de los cuales 717.903 millones se han invertido en lo social, lo cual representa un 61% del presupuesto, y vamos, nos estamos dirigiendo a que sea un 70% a más. Acotó que en educación el gobierno bolivariano ha invertido 6 veces más que la Cuarta República, en seguridad social 21 veces más, en salud 9 veces más, en desarrollo y participación 9 veces más, en vivienda 6 veces más, en cultura y comunicación 8 veces más, en ciencia y tecnología 8 veces más. Fíjense ustedes que la inflación promedio del 89 al 98 era de un 47,8%, mientras que del 99 al 2014 es de 27%, ¿no? Y tiene esta cifra, es porque desde el año pasado y este año los índices de inflación se han disparado de una forma brutal a causa de la guerra económica. Fíjense ustedes que la tasa de desempleo estaba en 10% y en diciembre de 2014 cerró en 5,5%. Con respecto al índice de la pobreza, Arreaza señaló que para el 98, antes de la Revolución Bolivariana, era de 29% y ahora se ubica en 20%, resaltó, y que la pobreza extrema, que es la más grave, que era de 8,4 en el 98, ahora se ubica en 5,4, sin que esta medición incluya la construcción de las bases de misiones socialistas, los centros de gestión de programas de salud, alimentación, educación, cultura y deportes, que se levantan en las 1.500 comunidades que registran el 70% de la pobreza extrema del país. Bueno, son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y por supuesto que les agradecemos su sintonía, su compañía, su participación y sobre todo su cariño, un cariño que desde aquí se los respondemos con bendiciones y besos y que es recíproco. Cuánto los queremos, Luiger y yo, ¿verdad, Luiger? Bueno, ahora sí, nos vamos. Y con buena música cubana, con los Bambán, nos despedimos. Luiger Arloyo en los controles y Enza García, que les deseamos con todo cariño, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Juan Formel y los Bambán, disco Azúcar. Chau. Oye, azúcar para ti, mamita. Pa' que lo baile suavecito, así. día que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llama, y estaban bailando allí música cubana. De presidente.